Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. La cuestión del fallo de Lucía lo percibimos todes como un intento muy claro y muy brutal de disciplinamiento. Porque Lucía ya no está y necesitamos y exigimos la justicia. La racionalidad del movimiento feminista está poniendo otra espacialidad y otra temporalidad. Mostrar que somos resistentes y que nos la bancan. Tenemos un poder judicial, pero no tenemos justicia. Si ella no hubiera necesitado internación, o hubieran sido acciones más leves, o si ella no hubiera dicho lo que pasó, cualquier otra situación recontra común durante las guardias, ella hubiera ido a su casa a seguir conviviendo con el agresor, a volver a estar en la misma situación. La exploración que están haciendo a cielo abierto en unas mineras de origen extranjero en la zona. Desde el 2015 al 2018, las consultas y las internaciones por casos de bronquiolitis, bronquitis obstructiva y cuadros respiratorios aumentaron casi al doble. Nosotros llamamos al pueblo en su conjunto a que nos manifestemos y a que podamos detener esta embestida terrible de este poder judicial que utiliza las causas para amedrentar a los militantes, a los luchadores. Y eso hace con que la población no tenga comprensión de su propia realidad. Entonces se queda muy frágil y poco organizada para responder a las retiradas de los derechos. Enfoques. El miércoles 5 de diciembre, las mujeres de la comarca andina también paramos. Paramos, nos encontramos y marchamos para decir basta a la injusticia patriarcal. Conversamos con algunas de las mujeres con las que compartimos esa actividad. Estamos acá en la Plaza Pagano con muchas grupas y activistas militantes del feminismo y por nuestros derechos. Vengo este día de estudiante porque me adherí al paro. En la escuela fuimos, pero no entramos a las aulas, hicimos carteles, los pegamos. Porque Lucía ya no está y necesitamos y exigimos la justicia, porque en el día de hoy, en el día de ayer y hace años que la injusticia es patriarcal, no nos considera, no se nos ve, así que la bronca la canalizamos acá entre todas y juntas nos abrazamos. Venir, estar, acompañar, hacer lo que se puede hacer en contra de toda la injusticia y el patriarcado, mostrar que somos resistentes y que nos la bancamos. Hago el paro y me parece re importante hacerlos por una cuestión de lucha, por una cuestión de visibilizar las injusticias que se están produciendo y porque todas nos queremos seguir viendo vivas. Es importante que estemos todas juntas en este momento, no solo por Lucía, sino por todas las mujeres y las niñas que no están y toda la violencia que se comete contra las mujeres. Me parece que está bueno que nos juntemos y que nos hagamos ver a través del paro, a través de todos los medios que podamos. Estos espacios son necesarios porque no me quiero quedar con la bronca, no me quiero quedar sola, esta necesidad de no quedarme en la bronca. Creo que es importante estar acá para visibilizar el repudio ante una justicia que es injusta, porque nos siguen matando, nos siguen condenando al final de la historia. Paro porque ya estamos hartas de la injusticia patriarcal y es tiempo de salir a la calle una vez más para ponerle fin y hacer la resistencia feminista. Nos comunicamos con Verónica Gago, periodista, integrante de la colectiva Ni Una Menos, Buenos Aires. Bueno, creo que en este último paro que se expandió, digamos, de manera muy veloz por este sentido de urgencia que implicó la organización de asambleas en todo el país, lo que hace es mostrar cómo toda esa red, digamos, organizativa está viva, está alerta y tiene una dinámica organizativa impresionante. Creo que la cuestión del fallo de Lucía era un punto clave porque lo percibimos todas, todes, como un intento muy claro y muy brutal de disciplinamiento a todo lo que se abrió justamente en respuesta al femicidio de Lucía. Creo que haber salido a la calle, responder al disciplinamiento, responder a las maneras en que quieren que volvamos a nuestras casas, aunque estemos aterrorizadas, a que se pueda transmitir, como decía la mamá de Lucía, socialmente el mensaje de que nos pueden hacer lo que quieran y no pasa nada porque hay una justicia patriarcal que permite y que legitima este tipo de abusos. Creo que es un signo de un tipo de vitalidad y de salud del movimiento que está elaborando otras formas de justicia. Y esas otras formas de justicia tienen que ver justamente con, primero, poder decir no de manera contundente a la justicia patriarcal, y por eso es tan importante la movilización social para que revoquemos este fallo aberrante, y eso es una prioridad, me parece, hoy del movimiento. Y creo que además del escrache a los jueces, de la discusión tan masiva como se dio de los argumentos del fallo, explicitando el tipo de lectura patriarcal tanto de la escena del crimen como de intento de criminalización de la personalidad y de la autonomía de Lucía. Y cuando decimos ahí Lucía somos todas, estamos diciendo justamente que se nos quiere criminalizar a todas. Y creo que esta pregunta que abre el movimiento feminista sobre qué es una justicia feminista es algo que estamos investigando, es algo que nos permite, por un lado, denunciar enfáticamente la justicia patriarcal y a la vez hacernos la pregunta de qué es una reparación, qué es hacer justicia, qué significa tener otros criterios de valoración para lo que consideramos justicia. Creo que hay una astucia del movimiento de jugar en el doble plano, es decir, de poder discutir con el sistema judicial legal y al mismo tiempo abrir esa pregunta existencial, podemos decir filosófica y política mucho más amplia, de quién produce justicia, y retomar desde otro lugar aquella consigna de los escraches de si no hay justicia, hay escrache popular, repensado hoy desde la dinámica del movimiento feminista. Creo que el paro funciona como herramienta justamente porque permite múltiples usos. Y el paro, la huelga apropiada por el movimiento feminista, ha demostrado que tiene la capacidad de incluir las experiencias más heterogéneas, más diversas de lo que podemos llamar trabajo. Y eso es un logro del movimiento feminista. Creo que se estructura una racionalidad política distinta que implica otra manera de calcular, otra manera de apropiarnos de nuestras fuerzas, otras maneras de pensar qué es una estrategia que está a la vez en la calle y en el día a día, y cómo vamos vinculando justamente esos momentos de visibilidad y de encuentros más masivos con otras formas de encuentro más micropolíticos, cotidianos, que nos permiten hacer permanentemente una conexión, digamos, entre las calles, las plazas, las camas y las casas. Creo que la racionalidad del movimiento feminista está poniendo otra espacialidad y otra temporalidad a la manera de hacer política, y eso nos hace digamos, tener tanta fuerza durante tanto tiempo, porque no hay que dejar de pensar que hemos hecho las movilizaciones más masivas en los últimos 3 años, y al mismo tiempo que esas movilizaciones se van amasando y se van tejiendo y son cada vez más masivas, porque hay una estructuración de esa fuerza a nivel cotidiano. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Deleu Chubut. Al cumplirse 6 meses del asesinato de Evelyn Molly Ler Pérez, se llevará a cabo el día viernes 14 de diciembre a las 10:30 horas una audiencia en tribunales para pedir una prórroga del plazo de investigación y lograr así que la causa siga su rumbo, efectivizando la condena al femicida Archie Phillips, quien arrebató la vida de Molly de 28 puñaladas. Desde Enfoques dialogamos con Alejandra Pérez, la mamá de Molly, que nos cuenta el estado de la causa e invita a participar de la audiencia con el objetivo de visibilizar, exigir y reclamar de manera colectiva la prórroga solicitada. Asimismo, nos cuenta la lucha que encara desde ese 14 de junio por su hija y por todas las pibas que ya no están o son sometidas a relaciones violentas. Los días estoy peleando para que se haga justicia por Molly, porque mañana, al cumplirse justamente los 6 meses de haber perdido a la flaquita, o Molly como la conocían muchos artesanos y amigos, se hace una audiencia a las 10:30 en tribunales en la calle 9 de Julio. Entonces la idea es que invitar a toda la gente que se quiera sumar al pedido de justicia, hacer un poquito de presión, un poquito de ruido, porque existe una mínima posibilidad de que el juez está en todo su derecho de decir no, ya pasaron los 6 meses de presentación de pruebas para iniciar las acciones necesarias para empezar la causa, para caraturarla, para iniciar el juicio. Entonces, como faltan unas pericias genéticas, que es lo que me dijeron, pericias que no están, que se mandaron a Comodoro, que por otra parte también me comentaron extraoficialmente gente que se contactó conmigo, que es un tema económico, que la gente criminalística y los peritos no tienen los elementos necesarios porque no hay dinero disponible. Entonces no están las pericias, esas pericias genéticas que son importantes que estén para que la causa se pueda presentar completa, para que pueda caratularse como femicidio. Entonces el juez se va a decidir mañana si otorga la prórroga de 3 meses o no. En el caso, yo consulté qué pasaba si él no otorgaba los 3 meses de prórroga. Me dijeron la causa se puede caer, se puede seguir después, se puede continuar, pero él puede quedar en libertad. Entonces yo digo no puede quedar así, porque esta persona, por decirle una persona, hizo un daño muy importante, y de la manera en que se manejó, de la manera en que no valoró la vida humana, no respetó el no, porque ella le dijo que no iba a seguir con la relación. Ella había terminado con él unos días antes y él no respetó el no. Entonces pasó de la agresión verbal y psicológica que hacía, porque me contaron que hacía, veían escenas de celos, y entonces pasó directamente de la agresión, de ese tipo de agresión, a matarla. Claro. Yo a la flaca vivíamos las dos solas en casa, porque mi otra hija está estudiando en Roca, viene para las vacaciones. Yo a la flaca en casa de mujeres, viste, nos manejábamos libremente. Claro. Y jamás le vi un moretón. Aparte, ella con sus convicciones, con sus valores, ella participaba de las marchas. En una oportunidad me retó, porque yo me quedé durmiendo la siesta, y me retó: mamá, nos están matando, tenés claro. que salir a la calle, es un ratito, por más que bien. Llueva, por más que haga frío, hay que salir, hay que moverse, porque nos puede pasar a cualquiera. Y después es tan fuerte marchar, porque ya no está. Sí. Está, pero no está presente, y su ausencia es tan grande. La energía, la luz, la alegría, la sonrisa que recuerdan de ella, lo que ella les ha dejado. Y digo, bueno, que su muerte no sea en vano, que marque una diferencia, y más ahora que en la actualidad que vivimos, que los temas se ponen sobre la mesa, sí. que se están tratando, que la mujer se ha empoderado, que nos estamos pidiendo respeto, que estamos pidiendo que nos cuiden. Y que nos crean. Exacto, exacto. que no cuestionen a las chicas que denuncian algo. Claro. Cuesta cambiar ciertos parámetros, ciertas costumbres, y poco a poco hemos aprendido, yo me incluyo porque también he aprendido a modificar actitudes, comentarios y pensamientos machistas. Entonces me he encontrado con un gran acompañamiento, una gran inteligencia de las nuevas generaciones, una gran apertura mental, en una gran luz de esperanza de que la sociedad puede mejorar, porque hay un montón de mentes activando, moviéndose y reclamando lo que corresponde, que nos cuiden, que nos respeten, que nos crean. Entonces el acompañamiento de las mujeres es fundamental, y ha sido un gran acompañamiento, una gran fuerza, porque es muy difícil sobrevivir después de algo antinatural como es la pérdida de una hija. Sí. Es muy difícil, entonces se sobrevive porque parte de uno muere con el hijo, pero porque mueren las ilusiones, mueren las expectativas, mueren un montón de cosas. Entonces es sobrevivir, y el apoyo es fundamental, el que te comprendan, o que me cruce alguien en la calle y me diga: ay, yo conocí a Molly, te puedo abrazar, mucha fuerza. Eso me genera, es un mimo al alma, porque sé que ella dejó algo lindo en cada persona que la conoció. Entonces digo, ella con sus convicciones, con sus valores tan marcados, y que las mujeres apoyen y entiendan esto y me acompañen, es hermoso, la verdad que es hermoso. Que se haga justicia, que la justicia se ponga a la altura de las circunstancias. Sí. Como te decía, tenemos un poder judicial, pero no tenemos justicia. No. Entonces hay algo, hay un eslabón que no está, o que está abierto, o que está fallando, que necesitamos que el gobierno, por favor, el señor gobernador, las entidades que sean, que dispongan lo necesario para que se pueda realizar. Y esta causa que está prácticamente definida, porque esta bestia confesó. Entonces no puede ser que no sea caratulado como femicidio, no puede ser que a él le corresponde la perpetua. Entonces la gente tiene que tomar conciencia de eso. La sociedad necesita justicia. Sí. Empecemos a tener justicia, por favor. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevos futuros. El Hoyo, Chubut. A raíz de la lucha de diversas colectivas de mujeres en todo el país, se viene visibilizando la violencia hacia las mujeres, que no es nueva. En nuestra localidad el tema se está revelando poco a poco, y al hacerse visible se hace más urgente la acción para erradicar, sancionar y prevenir este tipo de violencia. Este fin de semana ocurrió un nuevo hecho de violencia, un intento de femicidio con arma blanca. Conversamos con una médica del Hospital Zonal, quien atiende este tipo de situaciones y de abuso de forma regular, y nos alerta sobre la lentitud en los mecanismos de respuesta por parte de la Fiscalía Local, a cargo de la funcionaria María Marta Ponce Ventura, frente a un caso concreto y más que evidente. No se resguardó a la víctima ni a los trabajadores y trabajadoras del hospital, ni se detuvo a la persona violenta. ¿Hará falta otro femicidio como el de Dayana Morales del Maitén, por nombrar solo un ejemplo, para que la justicia deje de encubrir estas situaciones? Hay una mujer muerta cada 36 horas. Lo que nos pone en alerta ahora, lo que nos hizo en alerta, o lo que más nos movilizó últimamente, es el último caso que tuvimos en el hospital, el sábado a la madrugada, el sábado domingo, en donde hubo un hecho de violencia, claro, contundente, grave y evidente, en donde el autor de los hechos se declara culpable y lo confiesa delante de todo el mundo, y la víctima se atendía en el hospital. Lo que nosotros nos revela, o nos hace preguntarnos qué está pasando, o nos hace exigir algún tipo de cambio, algún tipo de actitud diferente, es que el sistema judicial y policial, que es el que nos tiene que proteger, el que tiene que proteger a todos los ciudadanos, pero principalmente a las mujeres en esta situación tan específica y tan agravante, que es el tema de violencia de género, violencia intrafamiliar,

las explotaciones mineras en relación a la utilización de agua y la contaminación ambiental que dejan a su paso. Los temas de preocupación que se plantearon en la jornada fueron la falta de seguimiento y los focos de contaminación que dejó la mina Ángela y el avance de la minería a cielo abierto en la zona de Calcatreu y El Paisanito. Enfoques dialogó con Mario Búzzolo, uno de los organizadores de la jornada, y esto es lo que nos cuenta. Yo estoy aquí junto con un grupo de vecinos y vecinas de la zona de Ingeniero Jacobacci. Hace poquito hicimos un taller de cuidado del agua, una serie de jornadas que venimos haciendo, dada la preocupación que nos causa desde este modelo extractivista, la exploración que están haciendo a cielo abierto algunas mineras de origen extranjero en la zona. Una es al sur de Jacobacci, en el límite con Chubut, la zona llamada el IPETREN, un proyecto de Calcatreu, y otra es hacia el norte noreste de Jacobacci, que es el Paisanito, la zona, también con los mismos objetivos. Nosotros, debido a eso, por esas razones, hicimos otra jornada más en la cual nos visitó Lino Pisolón, que estuvo trabajando y está metido en el Observatorio de Agua de la Universidad Nacional de la Patagonia, y René Vergara, que lo acompañó, que es referente de los pueblos originarios de América Latina, con el mismo objetivo de hacer una propuesta de un recorrido para hacer tomar conciencia del valor de la Ñuque Mapu, de la Pachamama, y del cuidado que debemos tener. En ese sentido, el Sindicato de Ley y Fuerza, la Comisión de Justicia y Paz de la parroquia donde estamos, de los misioneros claretianos y un grupo de vecinos y vecinas, realizamos la jornada. Lino Pisolón, que venía de Esquel, explicó con claridad los daños que produce la megaminería a cielo abierto a partir de diversos estudios que él mismo ha realizado. Hizo una exposición sobre lo sucedido al norte de nuestro país, en el río Pirquitas, un antiguo proyecto, como también aquí cerquita en Mina Ángela, un antiguo y ya cerrado proyecto de minería a cielo abierto, donde contaminó agua, arroyos de la zona en otro momento. Durante la jornada fue profundizando los peligros que puede tener la cantidad de uso de agua de estos proyectos, en Calcatreu sobre todo. Por ejemplo, teniendo en cuenta que la cuenca del agua subterránea del IPETREN, zona en la que se encuentra el proyecto Calcatreu y es como el único reservorio de la zona, tiene una capacidad de 2,5 millones de litros diarios y para no afectarla solo se puede sacar la mitad. Pero la minera necesita más de 2 millones de litros por día. Con lo cual, imagínense ustedes que el consumo de los pobladores y de las ganaderías, que es el principal sustento económico de la comunidad, se vería sumamente perjudicado. Y también fue, además del uso de agua y la contaminación que todo esto trae, explicó en un contexto mayor toda la manipulación que se está realizando para poder concretar dichos proyectos donde los gobiernos avalan de alguna manera los mismos. Como por ejemplo una invasión invisibilizada de ONGs y religiones de dudosa estirpe, donde plantean las condiciones socioeconómicas, mejor dicho, el desarrollo que trae todo esto, el trabajo, etcétera. Todo mirado a corto plazo, pero sin ver el perjuicio que puede causar, que va a causar a largo plazo, digamos, ¿no? Eso fue un poco el taller del 3 de diciembre durante todo el sábado. Agradecemos a Lino Pisolón y a René su presencia y bueno, esperemos que esto siga adelante para poder detener todo lo que se viene haciendo en este modelo económico-político que se lleva adelante. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios, y populares de la Patagonia. Conversamos con Pablo Uribe, integrante de la Asamblea Comunitaria de Dolabón, pueblo en el que se implantó una planta de arenas silicias que trae peligrosas consecuencias en la salud de las y los pobladores y en el medio ambiente. Esta problemática está ligada a la explotación de fracking en nuestra región patagónica. Dolabón es una localidad de unos 1.500, 2.000 habitantes que está a 36 kilómetros de la ciudad de Trelew. Viene Trelew, Gaiman, venimos nosotros. Después, es un lugar chiquito donde básicamente la gente se dedica a las chacras y, bueno, no, todo lo que sea cuidado de animales. Es un lugar chiquito y tranquilo por ahora. La planta de arena comenzó allá por 2014, fue declarada como una cantera, en realidad, por eso es que no necesitó de una audiencia pública, sí se hizo un llamado por internet donde cada uno podía presentar sus quejas por escrito y tenía 10 días hábiles, bueno, y comenzó a funcionar en el 2014. Ahora ya la planta va por la cuarta ampliación, solamente hacían el procesamiento, hacen el lavado y hacen el embolsado también, en la última ampliación también agregan un lavadero de camiones, un acueducto con más perforaciones para extraer agua. Fue creciendo mucho en muy poco tiempo. Como siempre, sí, esto es una promesa para el lugar, para los vecinos, para nosotros los que vivimos acá, de crecimiento, pero la realidad es que muy poca gente de acá del pueblo trabaja en la planta de arena. Son alrededor ahora, con todas estas ampliaciones, de unos 12, entre 12 y 15 personas solamente del pueblo que trabajan acá. Así que, bueno, la promesa al menos por ahora no se ha podido cumplir. Para lo que se utiliza la arena, en realidad, es para la estructura hidráulica, justamente, que es este procedimiento para extraer de la roca lo que queda de petróleo, digamos, ya es como la última alternativa, y la arena lo que hace, está bien finita, que es la que se produce acá, es mantener las aperturas de las rocas abiertas para que se pueda extraer el petróleo, junto con litros y litros de agua y tóxicos, ¿no?, que se utilizan para el fracking. Así que acá hacen diferentes tipos de calidad de arena que se utiliza para diferentes cosas según su calidad. Y la más finita, esta es la que se llevaría para el fracking en Vaca Muerta. Últimamente, con algunos problemas con los sindicatos, con el tema de los camiones, es que está parada ahora la planta de arena, pero bueno, lamentablemente no fue por algo ambiental, sino por algo sindical, digamos, que está fuera de funcionamiento. Bien, nosotros desde la Asamblea hemos estado participando activamente en las presentaciones del Ministerio y de la empresa de los estudios de impacto ambiental, y como siempre estos estudios de impacto, digamos, están justamente a cargo de una persona que paga la empresa, o sea, no hay un veedor ni alguien que sea imparcial en los exámenes esos que se hacen o en los estudios. Es una persona que pone la empresa, digamos, para hacer estos estudios. Entonces, nuestro planteo siempre fue, respecto de los trabajadores, es qué estudios se han hecho en ellos, digamos, para estar dentro de la empresa, si usan las protecciones, que según ellos manifiestan que las utilizan. Pero sí nos dejaron ver y nos dijeron que, en realidad, estos trabajadores no tienen estudios previos de su función pulmonar, por ejemplo. O sea, que nunca vamos a saber si realmente tienen o no tienen impacto, ¿sí? Y por parte de nosotros, del pueblo, siempre la intranquilidad, digamos, de que estas partículas sabemos que se dispersan en el aire. Ellos manifiestan que siempre van a estar cubiertas los acúmulos de arena, cosa que no es así porque lo vemos a diario, que no es así, que están al aire libre. Así que, en realidad, el Ministerio les pidió que pongan unas máquinas de monitoreo. Estas máquinas de monitoreo están instaladas desde el 2015 aproximadamente en dos lugares solamente del pueblo, ¿no? Y esto sí mediría las partículas que podrían llegar a afectarnos a nosotros. Bueno, durante todos estos 3 años, la planta estuvo mostrando esos resultados en los estudios de impacto, donde daban resultados bastante irrisorios, ¿no?, para cualquier persona que los viera o los evaluara. Se lo planteamos en las múltiples idas que hemos tenido, y bueno, efectivamente, en julio, el Ministerio le envía una nota a la empresa diciendo que sí, que esos resultados no tenían una base, y que chequeen, digamos, estas máquinas porque no estarían testeando lo que tenían que testear. Y efectivamente la empresa contesta que las máquinas estaban mal calibradas, o sea que durante 3 años estuvieron creyendo algo que no era y que nunca tenemos resultados en realidad de lo que realmente el impacto que podría llegar a generar, porque fue como una, bueno, vamos a llamarlo un error, digamos, de calibración, y las máquinas se fueron de nuevo a Chile. En su defecto propusieron instalar más máquinas en diferentes partes del pueblo. Pero fíjense, o sea, ¿a qué vamos, no? Porque durante 3 años estuvimos creyendo que esto no hacía nada y que no volaba ni una mísera partícula. 3 años después, recién el Ministerio se dio cuenta de que eso no podía ser verdad. Estamos en un problema. Así que es bastante triste. Vamos a ver si a partir de ahora empiezan a medir lo que realmente es, bueno, no sé, pero bueno, es un inconveniente realmente porque no sabemos a cuánto estamos expuestos. Sí puedo decir que los valores que presenta acá el Hospital de Dolabo respecto desde el inicio, digamos, desde el 2015 al 2018, las consultas y las internaciones por casos de bronquiolitis, bronquitis obstructiva y cuadros respiratorios aumentaron casi al doble. Esto en el hospital. Hay otros profesionales que trabajan acá en el ámbito privado que también han manifestado públicamente que los casos de alergias, tanto en piel, ojos, cara y cuadros respiratorios, aumentaron en un 150%. O sea que ya en estos pocos añitos tenemos repercusiones, y que ustedes con cualquiera que hablen acá del pueblo va a saber que estamos muy cerca nosotros de la planta, estamos a 1.500 metros. Y hay una comunidad aborigen que está solamente a 150 metros de la planta. Así que ya tenemos datos, ya podemos decir que hay un impacto dentro de la población. No tenemos casos de silicosis, que es la patología que produce, digamos, las partículas de estas chiquititas de sílice, pero es una patología crónica y después la vamos a poder ver recién, si es que no, pero bueno, recién dentro de unos 15 años pueden llegar a ver esos casos, pero es algo crónico, no lo vamos a ver ahora. Bueno, nosotros acá desde la Asamblea lo que tratamos de proponer son diferentes actividades o charlas dentro de las escuelas, principalmente en los secundarios. Hay una escuela muy abierta, que es la escuela número 781 acá del pueblo. Acá hay una escuela primaria y hay 2 escuelas secundarias. Y en una de ellas tenemos posibilidades de participar activamente a través de charlas. Los chicos han hecho trabajos anuales, no solo digamos, de las arenas, sino también de mega minería. Me preocupa la salud y me preocupan estas cosas que se están produciendo, digamos, no solo esto, sino por ahí no solo las arenas, sino que también en el procesamiento de las arenas se utiliza poliacrilamida, ¿sí? Que eso, digamos, si queda al sol puede producir un tóxico que se llama acrilamida en la arena y en los barros que decantan del procesamiento de las arenas, y eso es altamente tóxico y neurotóxico, que si llega a las napas y contamina el agua, podríamos estar todos contaminados, ¿sí? O sea que no es solo la arena, sino los tóxicos que también utilizan en esto, ¿sí? Enfoques, transmitiendo para transformarnos. Neuquén, la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Neuquén, rechaza en todos sus términos el procesamiento de la compañera Carolina Lack, infatigable militante popular. En el marco de la constante persecución judicial instaurada en nuestro país, se la acusa por el presunto delito de realizar una pintada en un organismo público, sede de oficinas del Sistema de Inteligencia de Gendarmería Nacional. ¿No es delito matar y esconder un cuerpo durante 45 días, como lo hicieron con Santiago Maldonado? ¿No es delito acribillar por la espalda a un joven indefenso, como lo hicieron con Rafael Nahuel?